te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí, compañeros de Guiso Soberano. Les mando un abrazo enorme y un agradecimiento por seguir dando un espacio para compartir esta columna. Esta vez con una receta, que es la receta del falafel. Una receta que me encanta muchísimo, muchísimo. Y que no conviene comerla muy seguido, porque es una receta frita. Y como los fritos no son convenientes, mejor hacerla como un permitido alguna vez a la semana. Eso va en cada una. Bueno, para esta receta vamos a necesitar 1/2 kilo de garbanzos. Vamos a necesitar agua. Vamos a usar un tupper o un bol de cerámica. Estaría buenísimo que fuera de cerámica porque es más saludable. Para dejar los garbanzos en agua toda la noche. Y el agua va a redoblar a la cantidad de garbanzos. Así absorbe mucha agua y luego al día siguiente el garbanzo está blandito. Bueno, cuando al día siguiente el garbanzo está blandito, que lo dejamos más de la noche, más cerca del mediodía, lo colocamos en la procesadora primero quitando el excedente de agua. Una vez que colocamos el garbanzo en la procesadora, le agregamos los condimentos. Sal a gusto, pimienta a gusto. Yo le pondría un poquito de coriandro y ajo. Y lo procesamos y nos fijamos si se pega en la procesadora, le agregamos agua. Hasta que quede una masa homogénea y no chirle. Una vez que tenemos nuestra pasta para el falafel, que tiene que estar compacta, como les decía, no tiene que estar chirle. Tomamos una cuchara que puede ser la medida de nuestra porción. Así se cocina bien en el centro. Ese tamaño es aconsejable. Calentamos previamente el aceite, que esté bien, bien caliente. Y una vez que está así, se coloca la porción con la cuchara en el aceite. Ponemos varias porciones, los cocemos de un lado. Cuando están doraditos los cocemos del otro, más o menos tardan 5 minutos de cada lado. Y una vez que están dorados de los dos lados, los retiramos y para degustarlos le podemos agregar limón, que queda riquísimo, y hacer una buena ensalada de colores. Y a disfrutar. Falafel o falafel es una croqueta de garbanzos o habas que suele consumirse en Oriente Medio y en los últimos años se ha dado a conocer en Occidente gracias a los restaurantes especializados en comida oriental y vegetariana. Tradicionalmente se sirve con salsa de yogur o de tahini, en pan de pita o bien como entrada. Vamos a hablar de los orígenes. A pesar de que su origen es incierto, la palabra falafel viene de la palabra árabe filfil, que significa pimiento. El falafel, al menos al estilo de Oriente Medio, está hecho con habas, garbanzos o una combinación de ambos. La variante egipcia llamada tamiya emplea exclusivamente habas, mientras que otras variantes emplean exclusivamente garbanzos. Lo que hace diferente al falafel de otras albóndigas es que las habas o garbanzos no se cuecen. El garbanzo Caesar arietinum es una de las legumbres más nutritivas que se añade a menudo en ensaladas ligeras y fáciles de preparar. es rico en fósforo, fibra, proteínas, almidón y lípidos, ácido oleico y linoleico, sobre todo que además de aportarte energía, son necesarios para la absorción de vitaminas. Además, también tiene vitamina A, B, G, C, E y K, calcio, hierro, potasio, zinc, magnesio y sodio. Disminuye los niveles de colesterol malo y evita el desequilibrio de los niveles de glucosa en la sangre. Es por eso un alimento muy recomendable para pacientes de diabetes y personas deportistas. Pero ojo, porque el garbanzo no solo combate el colesterol y la diabetes, también el estrés, la irritabilidad, el nerviosismo y la depresión. Previene enfermedades cardiovasculares al ser rico en la fibra soluble responsable de estabilizar el azúcar en sangre. Pero no es esa su única función. También previene el estreñimiento y te hace sentir saciada o saciado, ayudándote a perder peso. Reduce el riesgo de cáncer de colon al ayudar a eliminar las toxinas y sustancias que lo causan. Dicho lo cual, puedes intuir que el garbanzo es ideal en la dieta de mujeres embarazadas. Además, aporta el ácido fólico necesario para que el sistema nervioso central del bebé se desarrolle correctamente. Su alto contenido en fósforos contribuye al cuidado de tus huesos, dientes y encías. También es rico en hidratos de carbono. Tres motivos para consumir estos últimos son que mejoran tu estado de ánimo y tu memoria y previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. Otro de sus nutrientes es el potasio, mineral que, como sabrás, previene enfermedades reumáticas, calambres. Y el selenio, presente en él, colabora en el correcto mantenimiento de tu cabello y tus uñas. Por otro lado, ¿sabías que el almidón que contiene tiene un efecto antiinflamatorio y refuerza el sistema inmunológico? Gracias al hierro, previene y trata la anemia, reduce el riesgo de padecer fatiga y debilidad, defiende tu organismo contra infecciones. Sabemos que la palabra pan no acabará con el hambre y la palabra casa no dará habitación a nadie. Y que muchas palabras hoy se vuelven obscenas, pero de pronto un decreto, un aumento más en sus dietas, un telegrama de despido es tan real que pensás, ahí está el secreto. El enemigo me lo enseña. La palabra debe ser la rúbrica de una decisión ya tomada. No digamos más amor, justicia, lucha, solidaridad. No hagamos literatura ni hoy ni nunca. No digamos nada sobre lo que no estemos dispuestos a encarnar. Que la poesía sea la rúbrica de lo más prodigiosamente humano, poner el cuerpo decididamente. Que amen otros tiempos, la reencuentro en el diapasón. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Vuelve a hacerse ilusión, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Mensajera de cuánto atesoras, la ruta sonora de mi alma serás. Sueño mío que va, como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Thank you.